Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Sí, muy buenas tardes, Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runacuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. Antes de iniciar con la programación de esta tarde, no puedo dejar de expresar mi rechazo y condena a la violencia y vandalismo desatados esta mañana en el Quinindé Esmeraldas contra el expresidente Rafael Correa. Cualquier tipo de diferencias ideológicas y políticas, querido pueblo ecuatoriano, debemos aprender y a resolverlas en paz y en democracia. No podemos permitir que grupos minúsculos, acostumbrados normalmente a estar en este tipo de actuaciones, se tomen la paz de nuestro país y atenten a su democracia. Eso quería manifestar porque no podía dejar de hacerlo. Total rechazo, reitero, y condena a la violencia y vandalismo desatados esta mañana en Quinindé Esmeraldas en contra del expresidente Rafael Correa. En la emisión del programa de esta tarde tendremos un encuentro con esa historia que no nos fue contada. A propósito de las próximas festividades de carnaval, hoy conoceremos un poco más de sus características y particularidades de los carnavales vinculados al patrimonio cultural inmaterial. Importancia de las declaratorias del patrimonio cultural inmaterial de acuerdo a la UNESCO en las distintas geografías sociales del territorio ecuatoriano. Doy la más fraterna bienvenida a un gran amigo y parte del programa. Él es Juan Acosta Salazar, director de proyectos de la Corporación Procultura, investigador, gestor patrimonial, artista plástico y antropólogo cultural. Gracias, mi querido Juan, por estar por lo menos una vez por mes en este tu casa, en este tu programa, Trazos de Nuestra Identidad. Bienvenidos, gracias por tu tiempo y aportes. Saludos. Gracias, Yumag. Un saludo a la audiencia de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y en esta tarde vamos justamente a tocar el tema de patrimonio cultural inmaterial y los carnavales. Así es, bienvenido. También si usted quiere estar conectado a los 365 días del año, las 24 horas del día, la excelente parrilla, programación de la primera radio pública cultural del país, y estar conectado también a este programa, su programa Trazos de Nuestra Identidad, usted puede bajarse la aplicación Play Store desde su celular o tablet y escribir todo con mayúscula, Radio CCE HD, y estás conectado. También el Facebook, Radio CCE, el arroba Radio CCE. Y estás conectado. Muchísimas gracias. Mi WhatsApp

Al día siguiente, reúne a todos y les explica los consejos que ha recibido, y él mismo, a su vez, entrega a todos sabias advertencias y profundas enseñanzas. Todas estas orientaciones sirven para planificar el año que viene hasta el nuevo carnaval. Es preciso dar cuenta de lo acontecido. Bueno, y vamos a irnos a nuestro primer corte musical después de la leyenda del Taita Carnaval, de acuerdo a la cosmovisión andina de los pueblos que están ubicados en la provincia de Bolívar, Guaranda, y donde se festeja, se dice, los mejores carnavales del país, donde todas esas características, particularidades, se resaltan en esta festividad, en esta maravillosa provincia que lleva el nombre de Libertador Simón Bolívar, con su capital, Guaranda. Vamos, justo nos vamos con música ecuatoriana y nos vamos con el grupo Trencito de los Andes. Enseguida regresamos, no se desconecte usted, está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Guía, frontera, guía. Hola, hola, soy María José Valencia, pertenezco a la Escuela Afroecuatoriana Ochun, soy directora del grupo urbano Maitres. Un saludo para Yumak Ortiz, que es una gran amiga de años, que me encanta mucho su programa, Trazos de Nuestra Identidad, ya que ella da a conocer mucho la cultura. Mi mensaje para todos ustedes es que juntos seguiremos haciendo cultura con amor, jamás hay que dejarlo de hacer. Hola, mi nombre es Maritza Rubianes, formo parte del Movimiento Animalista Nacional y con toda mi animalidad quiero mandarle un abrazo enorme a Yuma Ortiz, felicitarle por su programa maravilloso, Trazos de Nuestra Identidad, porque estamos en la misma sintonía, mi querida Yuma, estamos sintonizados con lo que somos, con nuestra identidad, con nuestro yo personal, que somos todos animales. Muchísimas felicitaciones y gracias. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Bueno, ya estamos de regreso en nuestro segmento Encuentro con esa historia que no nos he contado. El tema, las características y particularidades de los carnavales vinculados al patrimonio cultural inmaterial. Importancia de las declaratorias del PCI, del Patrimonio Cultural Inmaterial, de acuerdo a la UNESCO en las distintas geografías sociales del territorio ecuatoriano. Primero voy a leer una pequeña introducción intitulada Carnavales o Pauca Raimis. Las diversas culturas del viejo continente, griegos, romanos, íberos, galos, sajones, entre otros, durante su desarrollo histórico, mantuvieron diversas celebraciones vinculadas con el inicio de la primavera, celebraciones festivas relacionadas con deidades tales como Baco o Dionisio, donde los placeres asociados con la comida, bebida y sexo se manifestaban de una forma desbordada. Hasta hoy en día el término bacanales es asociado a los carnavales, es sinónimo de excesos. Con el avance del cristianismo en Europa, estas celebraciones son asimiladas y reglamentadas de acuerdo al santoral católico, permaneciéndose estas primigenias manifestaciones de disfrute previo al inicio de la Semana Santa, donde de acuerdo a las prácticas religiosas se deberían guardar abstinencia, ayuno y arrepentirse de los pecados cometidos, recordando que en polvo somos y que en polvo nos convertiremos. En épocas precolombinas, muchas culturas originarias andinas durante estas fechas también mantenían rituales y festividades vinculadas a su calendario agrícola. En estas ocasiones celebraban las primeras cosechas que daban la pauta al inicio de un nuevo ciclo del tiempo denominado como el Fuego Nuevo o Mushugnina. Un claro ejemplo de ello son las ancestrales celebraciones de las fiestas del florecimiento, denominadas en quichua como Pauca Raimi o Sisa Raimi, que son parte del patrimonio cultural inmaterial vigente del pueblo otavalo. En la conquista europea y la imposición de la nueva religión, estas prácticas nativas son perseguidas durante la extirpación de idolatrías, hecho generalizado a sangre y fuego en el continente americano por la Inquisición católica. Sin embargo, estas prácticas persisten como una forma de resistencia cultural y un proceso de sincretismo cultural se mantienen en gran parte del territorio nacional, con sus particularidades y costumbrismos de acuerdo a la cosmovisión de los diversos grupos étnicos y religiosos y de las regiones y las diversas regiones geográficas que conforman nuestro Ecuador intercultural y multiétnico. Reiterar la bienvenida a Juan Acosta, director de proyectos de la Corporación Procultur, gestor patrimonial, investigador, antropólogo y también artista plástico. ¿Qué diferencias y semejanzas existen entre las manifestaciones festivas indígenas y mestizas relacionadas al carnaval, mi querido Juan Acosta? Bienvenido. Buenas tardes. Mira, el carnaval es una manifestación en la cual se expresan una serie de actos culturales muy definidos de acuerdo a las etnias, de acuerdo a los pueblos, de acuerdo a las nacionalidades, y en este caso muchas veces los pueblos indígenas conservan esta memoria milenaria de unos festejos asociados a la Pachamama. Tú hablabas del Pauca Raimi o Sisa Raimi, que es una festividad del pueblo otavalo en la cual básicamente traducido sería la fiesta del florecimiento. Es una fiesta asociada con las primeras cosechas del año, ¿no es cierto?, en que de alguna manera podemos vislumbrar que estos pueblos tienen una íntima comunión con esta madre tierra y que parte de ese culto, de esa ritualidad del carnaval, es agradecerle por esa cosecha, por esa manifestación de alguna forma festiva con que este pueblo se expresa. A nivel de los mestizos, que somos descendientes de alguna manera del pueblo indio, ¿no? Hay un dicho que dice de indio y de mandingo todos tenemos, ¿no? Entonces, el Ecuador es un pueblo mestizo en el cual, si no tenemos de indio, tenemos de negros. Y los pueblos afros también festejan los carnavales, el carnaval en el Chota, en el carnaval del Juangué, en Esmeraldas. Se ve toda esa alegría del pueblo afro, ¿no? Se ve todo ese colorido, esa música, esa cadencia. A nivel de manifestaciones mestizas ya, yo podría decir que uno de los carnavales más relevantes que podemos nosotros decir existe en el país es de... Eso yo le pondría más hacia lo indígena, que mantiene una musicalidad, una gastronomía. Más mestizo yo le pondría, por ejemplo, el carnaval de Ambato, ¿no? Que es un símil de un carnaval culturizado, entre paréntesis, ¿no es cierto? Porque al hablar de culturizar, muchas veces la gente neófita, que no entiende muy bien del asunto, dice, no, vamos a culturizar los carnavales, que no se juegue con agua. Pero básicamente no es una falta de cultura hacerlo con agua, es una tradición, ¿no? Una tradición que hay que respetarla. Y como hay que respetar que en Ambato salen unos muy bellos carros alegóricos adornados con frutas, adornados con alimentos, hay comparsas, hay música. Que coincide también con las primeras cosechas de esas frutas. Claro, pero tienen otra manera y eso es lo que era en la pregunta al inicio, claro, esa diferenciación entre lo indígena y lo mestizo. Creo que esto hay que tratarlo desde el ámbito del patrimonio cultural inmaterial, manejando las herramientas de la interculturalidad, con un respeto y una horizontalidad dentro de la investigación. Ninguna de estas manifestaciones está por encima o por debajo de las otras. Todas merecen nuestra admiración y respeto, y sobre todo de sentirnos orgullosos y empoderarnos de estas manifestaciones que son la identidad de este Ecuador milenario, de este Ecuador pluricultural, de este Ecuador megadiverso y de este Ecuador en cual los diversos pueblos, nacionalidades se expresan. Qué importante, mi querido Juan. Y al ver esos rasgos característicos que se expresan a través del carnaval, en general, de las festividades del carnaval, lo que quiero manifestarte y preguntarte es, ¿cuáles son esas características que aflora? En el caso de la cosmovisión indígena andina, como tú lo manifiestas, lo indígena, obviamente van a salir varios simbologías o personajes que caracterizan a esos rasgos indígenas y que se vinculan, se sincretizan, si valga el término, con los rasgos del santoral católico y de todo este mestizaje como tal, ¿no? ¿Qué personajes se destacaría o cuál es la función específica dentro de estas manifestaciones en las festividades de carnaval? Aquí ya nos vamos al ámbito geográfico, depende en la costa, en la sierra, en la Amazonía, dentro de la sierra tan diverso también a nivel intercultural entre pueblos y nacionalidades indígenas, la forma de manifestarse. Tenemos el Taita Carnaval del Cañar, que es muy diferente al Taita Carnaval de Chimborazo, al Taita Carnaval de Guaranda, ¿no? Pero que conservan una identidad primigenia y comparten todos ellos esa misma relación, ¿no es cierto? El sentido del personaje todo ese mental, sentido, ¿no? De ese personaje mítico, de leyenda, ¿no? Con visión comunitaria. Exacto, ¿no? Y asociado sobre todo a esos fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, acá hacia Guaranda tenemos que el Taita Carnaval está muy asociado a esos apus tutelares que tú mencionabas, hacia el Chimborazo, hacia esos espíritus sagrados que habitan estos montes, ¿no? Y que son ellos los que aconsejan cómo llevar esta fiesta, ¿no? En Guaranda, muy famoso este carnaval con sus coplas, con su música, por ejemplo, recuerdo alguna de esas coplas bellas. El sarcasmo, ¿no? El sarcasmo y el agua, la harina, y en toda forma, esa expresión de alegría que desborda del pueblo, ¿no? En sus músicas, en sus coplas, en su alimentación, y que tiene por eso esa importancia primordial de ser estudiado con una metodología. La UNESCO nos da ciertas herramientas, ciertos lineamientos en los cuales podemos hacer una investigación desde el patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Considerando los personajes, considerando la música, considerando el tipo de comportamiento cultural, si se juega con agua, si no se juega con agua, haciendo un inventario, ¿no es cierto?, un inventario pormenorizado de en qué consiste la fiesta. Porque la fiesta no es igual, como te digo, en toda la serranía. Tiene sus particularidades, tiene sus diferenciaciones. Entonces, no es un carnaval homogéneo, porque podemos hablar, la gente habla del famoso carnaval a nivel mundial de Río de Janeiro, que es un carnaval con una fuerte y marcada impronta cultural afro, ¿no es cierto?, en la cual se escucha la música, la samba sobre todo, en la cual hay estos desfiles en el sambódromo de diferentes escuelas y con unos vestuarios y con una sensualidad increíble, y que la define a Brasil ese carnaval, un carnaval afro. Pero acá en Ecuador hay diferentes carnavales y diferentes maneras de festejarlos. Entonces, estos personajes, esta música, esta gastronomía, tiene que ser estudiada y tiene que ser diferenciada, ¿no? Entonces, por eso, cada caso dentro del patrimonio cultural inmaterial es diferente. Antes de ir a ese tema de los rasgos y la definición dentro del patrimonio cultural inmaterial, o cómo denominarlos como patrimonio y cuáles son los dichos parámetros dentro de la UNESCO, mi querido Juan, el acto del juego con el agua, mucho se le ha satanizado, entre comillas, obviamente estamos conscientes que no hay que jugar al agua por el respeto al agua, sobre todo, ¿no? Eso, pero realmente el agua dentro de la cosmovisión andina y dentro de los países y de la visión humana como tal que se celebra en los carnavales, el agua representa un símbolo de purificación, y en este caso, ¿cómo se introduce o ya estaban dentro de los elementos del acto del agua dentro de nuestras culturas originarias? Mira, es interesante lo que tú dices, a veces estos falsos moralismos en los cuales se dice, por ejemplo, no hay que utilizar el agua porque se desperdicia en carnaval. Más agua se desperdicia en lo que es lavar los carros, ¿no es cierto? Entonces, es falso esto de que se desperdicie el agua jugando en carnaval. No, esos son clichés moralistas, ¿no? El agua básicamente es parte de esta cosmovisión de los pueblos y nacionalidades primigenias del Ecuador, ¿no es cierto? Entonces, en el Paucarraimi, una de las ritualidades es que los padres, por ejemplo, mojan la cabeza de sus hijos y la ponen flores, ¿no es cierto?, diferentes flores. Ese es el florecimiento, este acto de arrojarte el agua en tu cabeza y arrojarte las flores. Es como, de alguna manera, invocar estas fuerzas mágicas de la naturaleza para que den un nuevo inicio, que de alguna forma enrumben a estas criaturas, a estos niños, a estos adolescentes, por ese buen camino y sobre todo por ese camino de sus ancestros. Seguir esas prácticas, esas tradiciones, es increíble. El pueblo tabalo, migrante por excelencia, está en todo el mundo, ¿no? Y a veces no viene por Navidad, no viene por el cumpleaños de sus seres queridos, no viene por el Día de la Madre, pero por Paucarraimi, de cualquier sitio del mundo, viene el pueblo tabalo a festejar en sus comunidades, en Peguche, en Agato, en Quinchuquí, en Ilumán, festejan, ¿no es cierto? Y son unas festividades, antes eran las fiestas, yo me acuerdo en mi juventud, hace algunos pocos años, el pueblo tabalo festejaba con su chichita, con su pambamesa, con una comidita con cuyes, pero ahora mira, claro, el pueblo tabalo lo hace por lo alto, entonces muchas veces es símbolo de estatus, se nombra priostes de las comunidades a los migrantes más adinerados, que vienen en esas oportunidades y compran el carro del año, para estar 2-3 meses en la comunidad, se van y lo dejan vendiendo, desde luego, pero hacen ostentación, ¿no es cierto? Es una fecha en la que tienen que demostrar que la vida, el mundo ha sido generoso con ellos, y ellos a la vez son generosos con el mundo, compartiendo, porque en esas fiestas tú vas, a veces yo iba sin un centavo en el bolsillo, ¿no es cierto? Comía, dormía, bebía, bailaba durante 3-4 días seguidos, y regresaba con plata. Entonces, quiere decir que de alguna manera digno de admirar, ¿no es cierto?, que estas prácticas culturales se mantengan. Decirlo desde el lado occidental, ¿no?, mestizo, muy serio, no, es censurable el agua, es censurable esto, es censurable lo otro, y tratar de reintroducir acá costumbres extranjeras, está bien para Ambato su festividad, porque ellos lo han mantenido así, pero querer que, claro, pero querer que en todo, acá en Quito, se haga el desfile del carnaval, con hacer un símil como del Río de Janeiro, es absurdo. Acá se tiene que manejar todavía el carnaval. Yo me crié en Cuenca, y en Cuenca los carnavales era muy típico. A más de mojarse, mataban un chancho, se hacía fritada, se hacía morcilla, se hacía los dulces de higo, dulce de durazno. Era época en que uno, la época más divertida del año, porque te divertías más que en Navidad. Uno esperaba todo el año que llegue el carnaval, y entre amigos y entre familia era esto de mojarse, sin las agresiones, porque otra cosa es agredir a los transeúntes, arrojándoles, qué sé yo, agua sucia, una bomba de pintado. Y en nuestra época tuvimos que vivir eso. Claro, respeto, pero te digo, ha ido variando, ha ido cambiando. Sí. Ahora es práctica cultural, mucha gente, por ejemplo, sale, hace turismo interno, se reactiva la economía a nivel nacional, la gente va a la playa, va a Ambato a observar los carnavales, va a Guaranda. En Guaranda sí no se salvan del talco, del agua, del carioca, de la tinta, ¿no es cierto?, y del pájaro azul, que es infaltable en la fiesta, y que de alguna forma, con ese frío a veces en Guaranda, al pie del Chimborazo, si estás mojado te hace falta un poco de carburante para entrar en calor. Sí, eso sobre todo, y la cuestión es compartir, y de alguna manera que aflore todo, ¿no?, y también no deslindar desde la parte andina de nuestros pueblos originarios, que represente el florecimiento. Es también una pausa de liberarse, de purificarse, para la espera de el Mushunina, o del nuevo año andino, que sería el 2021 de marzo, que es los primeros, la cosecha de los primeros granos tiernos, que eso va a dar pauta y serán el ingrediente para este potaje maravilloso que aquí solo en nuestro país se come. La fanesca. La famosa fanesca. Vamos a hacer un corte, nuestro segundo corte musical, mi querido Pancho, y nos vamos con los duros de Tabacundo, con la pacha, que justamente son estas músicas y festividades de carnaval. Be done,

A la voz del carnaval todo mundo se levanta, así es. Estamos hablando con Juan Acosta sobre las festividades de esta y particularidades de estas festividades, y sobre todo ya en este tema, en este segundo bloque, la importancia que tiene que ver las festividades de los carnavales vinculados al patrimonio cultural inmaterial, y sobre todo la importancia de las declaratorias del PCI de acuerdo a la UNESCO en las distintas geografías sociales del territorio ecuatoriano. Parte de estas características son las coplas, los cánticos, la gastronomía que está que se evidencia, ¿no? Estos rasgos identitarios que ponen esa huella a pesar de este proceso de este sincretismo cultural fusionado con la religión católica. Pero también prevalece toda esa conexión hombre-naturaleza y dentro de la cosmovisión de lo que representa el Pau Carraimi, la fiesta del florecimiento, y en las vísperas y en espera y en la preparación del nuevo año andino. Qué importante todos son estos rasgos y características identitarias para que sean nombradas o se tomen en cuenta, mi querido Juan, o cuáles son los rasgos de patrimoniales donde se visualiza para que sean estas festividades nombradas como patrimonio, reconocidas como patrimonio tanto cultural inmaterial en el Ecuador y ya sea reconocido como patrimonio a nivel ya de la humanidad por la UNESCO. Mira, Yuma, es muy importante, muy interesante el tema. Son varios pasos, básicamente para que una manifestación sea tomada en cuenta y considerada como patrimonio cultural inmaterial. Primero es a nivel nacional. Desde luego en esto tiene que ver cómo se conserva esta manifestación cultural, qué investigaciones acerca del tema se ha hecho, cuáles son los portadores de este patrimonio cultural inmaterial, de qué manera sus hijos heredan esta costumbre, esta tradición de esta festividad, en este caso específico del carnaval. Y en ese caso es el Ministerio de Cultura y Patrimonio, es el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, y de acuerdo a la ley actualmente es cada municipalidad la cual hace de alguna manera el pedido postula. De que se postula, exacto, ese sería el tema, a que se lo nombre como patrimonio cultural inmaterial cierta manifestación, en este caso de los carnavales, a nivel nacional primero, ¿no? Y luego la UNESCO, viendo la importancia, viendo también la fragilidad a veces de estas festividades, recordemos que el patrimonio cultural inmaterial no es como el material puede ser una edificación que, como las pirámides de Egipto, para hacer algo concreto, como las ruinas de Ingapirca, que están ahí desde hace cientos, desde hace siglos, ¿no es cierto? Y claro, se han deteriorado, pero se mantienen como siempre se las conoció. Pero el patrimonio cultural inmaterial, a ser parte de la memoria oral, a ser parte de una tradición dentro de la memoria, dentro de lo que es una fiesta popular, básicamente, sufre ciertos cambios, se va renovando, va adquiriendo nuevos elementos que se asumen como suyos en estas festividades. Y otros capaz que no, ¿no? Claro, y se van desechando otras situaciones, ya sea esto mismo del agua, por la situación esta un poco de la culturización de la fiesta, entre paréntesis, como te digo, porque es un tema mal utilizado. No hay culturización de eso, es un tema moralista, ¿no? En extremo de tratar de poner ciertas leyes o reglamentaciones a esto. Entonces es muy importante, y de una que, forma también de menospreciar cómo se menospreciaba, claro, a la clase indígena desde épocas coloniales. Es una forma colonialista, ¿no es cierto?, de observar estas manifestaciones culturales y de dar importancia a otras, sobre todo vinculadas al proceso de blanqueamiento, ¿no es cierto?, de ya en la ciudad, y desechar esa parte de lo indio de nuestra identidad, que está muy mal hecho. En este momento hay que revalorizar esos orígenes. Entonces estas declaratorias, básicamente te digo, se hacen a nivel local. Para esto se necesita una serie de investigaciones. Hay un proceso que se llama de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, en el cual se realizan registros, se realizan inventarios de qué elementos rasgos conforman esta fiesta. Y hacia... ¿Qué rasgos permanecen todavía en la actualidad? Exacto, a nivel musical, a nivel de gastronomía, a nivel de vestuario, a nivel de peinados, a nivel de elementos que hacen parte de este juego del carnaval. ¿Cuáles son? Se hace ese listado, en lo posible con los sistemas modernos de ahora se hacen filmaciones, se hacen grabaciones para mantener todo este tipo de memoria, ¿no es cierto? Y de ver cómo va cambiando día a día, porque este patrimonio cultural inmaterial, reitero, ¿no es cierto?, es algo que va transformándose, entonces hay que tratar de mantenerlo en su originalidad, pero nosotros, el mundo se transforma. Y eso no significa una pérdida de identidad necesariamente. No necesariamente, porque a veces se va fortaleciendo. Y claro, a veces si es que ya tú quieres hacer del carnaval de Guaranda algo parecido al carnaval de Río de Janeiro, ya es una alienación total. Claro. O sea, se pierde toda identidad. El carnaval de Guaranda se tiene que manifestar como un carnaval de música típica, ¿no es cierto?, de las coplas de carnaval que son picarescas, por ejemplo, este de guambras quiero, viejas no, chicha quiero, trago no. Y claro, se va adobando y se va cantando y se va musicalizando estas expresiones del folclore popular, ¿no? Y a través de estas expresiones del cántico, de las coplas, es también que en esta época se aprovecha de alguna manera para decir lo que normalmente en otras épocas claro, otras fechas, ese es, no lo podrían esa hacer es la picardía, ¿no?, popular. Así en la es. Cual con todo, todo, con válido, todo esto, ¿no? Claro, y se transgrede en todo caso como un acto iracundo y de violencia. Puede ser echarle agua a tu contrincante en la cara, algo muy mal visto, pero en carnaval es algo gracioso. Y el otro también cogerá agua y te mojará. Es también como limar asperezas, ¿no? Es como ir limando, es una situación de convivencia y de dinámica a nivel interno dentro de la comunidad y a nivel externo también para darse a conocer. Esta es mi expresión cultural hacia los visitantes. Tú puedes ser un turista que va a Guaranda, y no por ser turista te salvas de ser mojado, de ser talqueado, de ser invitado un traguito en cacho de toro, ¿no es cierto? Y si vas a Ambato va a ser diferente. Ahí si te gusta mojar te van a decir, momentito, ¿no? Usted acá no puede mojar, usted tiene que jugar con las pautas de este carnaval, que es un carnaval que, te digo, me gustan todas esas manifestaciones culturales propias del Ecuador. Y este carnaval, que de alguna manera puede ser el ambateño, el guarandeño, el carnaval afro de los del Chota, del Cuangué, tienen sus valores dentro de lo que es del patrimonio cultural inmaterial. Y como te digo, es importante, Yumac, ¿no es cierto?, que no se hagan las declaratorias así con ese facilismo para agradar a nivel político a cierta región del país. Ahora declaramos que esto es patrimonio cultural y se queda ahí. La declaratoria va acompañada de un presupuesto que tiene que dársele a la municipalidad. Para salvaguardia. Para justamente. La salvaguardia, que es la investigación, que es contratar técnicos, que es contratar y expertos. Y de alguna manera seguir con la tradición. Exactamente. Y para que se vaya creando, porque mira, todo esto es digno de ser, son objetos museables, parte de ese patrimonio cultural inmaterial. Y si tú no puedes verlo durante, porque es solo en febrero, ¿no es cierto? No es durante todo el año, entonces, si es que durante el resto del año hay turismo que quiere observar cómo es el carnaval de Guaranda, tiene que existir un espacio dentro de ese sitio con un registro gráfico, un registro sonoro, audiovisual, multimedia, en el que se difunde, se promociona, ¿no es cierto?, se divulga estas actividades festivas básicas de un carnaval. Entonces, son herramientas ya metodológicas, científicas, ¿no es cierto? Y una vez ya hecha esta declaratoria, ya se puede ir trabajando para postular a la UNESCO, ¿no es cierto? Qué bueno sería, hasta ahora no hay ningún carnaval dentro del Ecuador que sea reconocido como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Así es. Qué bueno sería que con todas estas declaratorias, que a veces te digo, muchas veces me voy a esto de que se utiliza mucho la política, o sea, la cultura no puede ser politizada, ¿no? Pero la política sí puede ser culturizada, entonces no tenemos que hacer política de la cultura, tenemos que trabajar para ella, ¿no es cierto?, y no hacer esto gratuitamente, o sea, la declaratoria de salvaguardia, la declaratoria de patrimonio cultural inmaterial es un paso previo para que la UNESCO, así como se les reconoció a Quito, con una ciudad de Checoslovaquia como el primer patrimonio cultural de la humanidad, la primera declaratoria realizada. Asimismo, la UNESCO debería, las autoridades nacionales, ¿no es cierto?, hacer estas postulaciones a la UNESCO con todo este bagaje de registros, de investigaciones, de inventarios, para que la UNESCO considere, por ejemplo, allá, acá yo veo la festividad de Guaranda muy importante, la festividad de Cañá, los Pauca Raimis, el carnaval afro en el Chota, dignos de ser contemplados, el carnaval de Ambato, ¿por qué no?, dignos de ser contemplados por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Ya que muchos de ellos, ¿no?, están contemplados como reconocidos con el carnaval de Guaranda y de... ¿Cuál es la importancia de esto? Interno, cuando, ¿no?, tú entras en este listado a nivel internacional, se dinamiza, ¿no es cierto?, el mundo observa hacia esa región del planeta para ver cuál es esa manifestación de patrimonio cultural inmaterial. Hay una afluencia de turismo a conocer esa manifestación, esa región, a esa gente, a ese pueblo, a esa comunidad que es portadora, ¿no es cierto?, custodia de ese patrimonio cultural inmaterial. Entonces, es muy importante las declaratorias, pero no gratuitas, pues yo te declaro que eres patrimonio cultural inmaterial y ve a ver qué haces con eso. No, claro. El Estado tiene que estar detrás. Es politizar la cultura. Exacto, dando los aportes, ¿no es cierto?, técnicos, científicos, económicos, ¿no es cierto?, para que se siga y para que esa postulación nacional crezca y para que en un momento dado esto sea ya reconocido como patrimonio cultural inmaterial. De ahí esa importancia de declaratorias que tienen que ser dadas conjuntamente con las comunidades, porque la comunidad que es la protagonista de este patrimonio cultural inmaterial, que es la que conserva en su memoria estos orígenes, estas tradiciones, digámoslo así, es quien tiene que ser un activo sujeto, ¿no es cierto?, dentro de este proceso de reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial, involucrándose en todo este proceso. Tú no puedes contratar un técnico extranjero o un técnico de la capital para que vaya a tal pueblo, a tal comunidad, para que haga una investigación y diga, yo declaro que esto es patrimonio cultural inmaterial. No, es la comunidad conjuntamente. Tú, cuando, como antropólogo, como gestor cultural, como etnólogo, cuando acudes a una comunidad, tienes incluso ahora una norma de las entidades internacionales, tú tienes que pedir un permiso a la comunidad para realizar la investigación. Tienes que hacerlo con mucho respeto. No tienes que lucrar de esa comunidad para decir, ah, yo descubrí el agua tibia, por último, ¿no?, que en Guaranda utilizan esto. Sino los antropólogos ser, actualmente ha cambiado y la metodología. Ser muy respetuoso y conjuntamente con la comunidad trabajar codo a codo para hacer que estas declaratorias de patrimonio cultural inmaterial sean algo positivo, sean algo digno de ser reconocidos por nacionales y extranjeros, y que sean una fuente no solo de ingresos económicos que te da el turismo, sino de orgullo, de dignificar estos procesos culturales, ¿no?, de sentirse que nuestra identidad india, afro, mestiza, intercultural, exacto, es lo más rico que nosotros tenemos, ¿no? En un país tan chiquito, tener tanta y tan variada cultura, ¿no es cierto?, tantos rasgos tan diferentes y ser unos mismos, ¿no? O sea, ser ecuatoriano es ser negro, ser indio, ser mestizo, ser montubio y sentirse orgulloso de, en este caso de los carnavales, sentirse orgulloso de Guaranda, de Ambato, del Cañar, del Chimborazo, del Chota, ¿no es cierto?, de la Amazonía, cómo festejan también. Ahí hace falta, por cierto, seguir investigando cuáles serán estos festejos en Amazonía. Por ejemplo, yo te hablo en cierta festividad shuara y la fiesta de la chonta, ¿no? Así es. Pero no se la puede vincular a un carnaval. ¿Cómo festejan ellos los carnavales? ¿O es un carnaval ya permeabilizado con lo mestizo, no? Entonces, nos hace falta seguir investigando y desarrollando el tema, porque la cultura es algo que no se agota. La cultura es algo que se dinamiza y crece. La cultura no se reduce, la cultura produce. Así es, mi querido Juan. Vamos a hacer, tenemos tiempo, mi querido Pancho, para otro corte musical. Oye, no, perfecto. Entonces, tú querías despedirte con una lindísima copla, y al que le quede el guante, pues que se lo chante, queridos amigos. En esta época carnavalera, Yumar, si me permites, estas coplas de carnaval, de autoría personal, y conjuntamente con amigos en estas fiestas guarandeñas. Llegando este carnaval entre gritos y alboroto, es época electoral y todos quieren mi voto. Los reciclados de siempre que cambiaron de partido se abrazan al presidente como si fuera marido. Pero ahora, menos mal, para aliviarnos de males de este circo electoral, ya llegan los carnavales. Unos se van por la izquierda, los demás por la derecha. Cuidado usted no se pierda, es muy angosta la brecha. Yo voto por mi derecho de jugar los carnavales, con agua, maicena, frecho, buen trago y ricos tamales. Digamos no a la traición, que del pueblo es la desgracia. Viva la revolución y viva la democracia. Muy bien, así es, mi querido Juan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi querido Pancho Viracocha, y a todos esos mensajes que han estado llegando. Cayacama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Nos vemos en un próximo encuentro con este Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Chao, chao. Muchísimas gracias. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.